presentamos Ser o Hacer Pic. Recetario Cocina del Oeste. Tal vez el correcaminos es una de las aves de caza más deliciosas. Correcaminos sorpresa. Atrape a un correcaminos. Cocine a fuego lento. Mip, mip. producida por la compañía Correcaminos.